se estremece cuando ya estamos bailando apretadito. A mí me gusta bailar apretadito, que tus cosquillas en mi cuerpecito, besar tu boca luego acariciarte cuando ya estamos bailando apretadito. Sentí tu cuerpecito conmigo.